Hola hordas, os quiero hablar en este audio sobre el aspecto más técnico de esta producción, de cómo llevar el ciclo del papel al formato ficción sonora con éxito. En primer lugar, a nivel interpretativo, destacar la elección de usar una sola voz para narrar toda la historia, incluyendo todos los personajes. Ya os he comentado en alguna ocasión que este es mi gran reto en la nueva era de terror y nada más, lograr transmitir el horror y las sensaciones de cada cuento sin acudir a voces externas. De esta manera busco crecer como intérprete y a la vez daros narraciones únicas y muy personales. La figura del narrador en este caso es de vital importancia, puesto que es la fuente de información principal del cuento, aunque neutral en el desarrollo de la historia. En este caso, la intención fue crear una narración sentida, con matices, pero a la vez ajena a lo que los personajes sufren o les sucede. Esto da más fuerza al conjunto, e incluso incita al oyente a desear, por ejemplo, que la familia no entre en la casa y sentirse impotente al no poder evitarlo, acompañado de la actitud del narrador, que continúa con su historia sin hacer caso de los posibles deseos del oyente. Quizás en este ámbito el personaje más difícil de interpretar es el principal, la anciana, puesto que lograr transmitir la angustia, la desesperación e incluso la resignación del personaje en unas cuantas frases puntuales pero muy viscerales no era trabajo fácil. Creo que logré hacerlo con la intencionalidad y la fuerza suficientes para que el personaje fuera creíble. El siguiente personaje con más dificultad interpretativa era Norman, que solo aparece al final del cuento. El reto en este caso era transmitir la maldad del personaje de forma sutil pero clara. Las frases habladas por el personaje no son para nada malvadas, diría hasta que banales, y sin embargo había que darles la tonalidad adecuada para que junto a la información acumulada por el oyente a lo largo del cuento sonaran decididamente diabólicas. Los miembros de la familia, por otra parte, si bien llenos de intencionalidad, especialmente los chavales, fueron los papeles menos laboriosos y más comunes de interpretar. El montaje musical y los efectos de sonido debían manifestar y coordinarse con precisión con el carácter de altos contrastes del cuento, pasando de la nostalgia más gótica al horror lovecraftiano más exacerbado en cuestión de segundos. Creo que este objetivo se logra con el uso de melodías muy intimistas o rutinarias en las partes más tranquilas del cuento, salpicadas de músicas llamativas, orquestales y decididamente espantosas en los momentos más tenebrosos. Los efectos especiales situados en el momento justo y los sugerentes jump scares en momentos puntuales completan el conjunto, dándole una compactación única que pudiera parecer poco probable en una historia llena de altibajos y un enfrentamiento épico entre dos escenarios contrapuestos, lo diabólico manifestado en la habitación de Christine y lo rutinario e incluso vulgar en el resto de la casa. Es en definitiva ser capaz de transmitir cómo el ratón, sin ser consciente de ello y sin presión ninguna, se va metiendo poco a poco en la boca del lobo. El oyente sabe el destino del ratón, Christine lo sabe, incluso el narrador lo sabe. Todos gritamos "no subáis a la habitación", pero el efecto conjunto del relato junto al montaje musical y sonoro transmite "no podéis hacer nada por evitarlo, chicos. El mal es el mal". La historia detrás del ciclo creo que tiene mayor fuerza y se valorará más con escuchas diferentes en diferentes momentos. Es un cuento del cual me siento muy orgulloso porque como fin último transmite a la perfección mi mundo literario terrorífico con todos sus espeluznantes detalles. Pues esto es todo, hordas, muchas gracias por escuchar hasta el final del audio y os espero en más contenidos interesantes y más cuentos de miedo aquí en Terror y Nada Más. Nada más.